Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos el que hayáis decidido pasar el final de este día con nosotros y sobre todo con Erika Martínez, conociendo de primera mano su último libro, Chocar con Alu. Y agradecer también a Luis que nos abra las puertas de su casa de nuevo, un sitio que, donde la poesía tiene un lugar muy importante y ha tenido un lugar muy importante desde el principio de la librería. Así que es un placer estar aquí con él y con Erika y con todos vosotros. Con tres libros de poesía y uno de aforismo, los tres libros de poesía son Color Carne, El falso techo y Este chocar con algo, y el de aforismo Lenguaraz, todos publicados en la editorial Pretexto, Erika Martínez se ha convertido en una de las propuestas poéticas más sólidas del panorama español actual. Esto, dicho por mí que soy su amigo, suena mal, pero es que realmente todos los críticos de poesía del país la están señalando como eso. En el conjunto de su poesía se pueden destacar algunas continuidades, tanto temáticas como formales. Yo me voy a centrar en las de contenido, que creo que son las más fáciles de identificar. En todas estas presente una profundización en el tema de lo familiar y cómo sus diferentes lógicas, las lógicas de lo familiar, crean un sedimento en la formación de las subjetividades. El desasosiego sería el segundo rasgo. El desasosiego es la confrontación del yo poético con el contexto en el que se desarrolla su discurso. Y la tercera, la necesidad de dar respuesta al vacío y al hueco, desde el artefacto que supone la poesía. Esto conlleva a veces una paradoja en la poesía de Erika Martínez. La poesía de Erika Martínez ya es aforista también, la paradoja está en el centro, en el epicentro del aforismo, en la medida en que el artefacto poético, al dar respuesta al vacío, encuentra al mismo tiempo otro vacío. Y es como un continuo que no deja de ser más que una, desde mi punto de vista del lector, una traslación de la propia vida, al enfrentarnos al hecho de la muerte. Por mucho más que nos interroguemos, siempre está ese vacío delante, pero no nos queda otra que seguir reproduciendo el hecho de vivir. En cada libro, pero estas serían las continuidades, pero cada libro de Erika Martínez supone un cambio de tono y un cambio de registro, no de poética. En Color Carne combinaba la ficción en su primera parte, el yo poético tomaba diferentes pieles para expresar los temas de los que hablaba. En la segunda parte de ese libro, el yo poético era mucho más tradicional y al final ese yo poético se iba adelgazando de alguna forma hasta que ese libro se convertía como en la antesala del que iba a ser el siguiente, que era ese libro de aforismos que iba a salir Lenguaraz. En El falso techo es un libro mucho más crudo en relación a Color Carne. La pulsión de la historia se manifestaba de la historia familiar, de la intimidad, se manifestaba a través de los espectros en su primera parte, de cómo algunas lógicas familiares que no identificamos como reales acaban condicionando nuestras subjetividades. En la segunda parte de ese libro, expresado con la metáfora del aeropuerto como un lugar, Erika manifestaba el desasosiego en relación a un contexto, un contexto de que estaba, por el que la voz poética va transitando en ese momento. Y en la tercera parte parece asumir una idea de fracaso, que es la que sirve de alguna forma de antesala a su nuevo libro, a Chocar con algo. Pero no el fracaso vivido como algo negativo, sino como algo por lo que hay que pasar de alguna forma para afrontar el devenir, el futuro, lo que queda por llegar. Voy a partir del falso techo para introducirme en Chocar con algo. Y aquí yo me voy a tomar la licencia de volverme un poco pedante, porque a mí la poesía de Erika Martínez, yo la conocí tarde en realidad, yo no soy seguidor de la poesía de Erika del primer momento, pero me empapé de sus tres primeros libros del tirón y para mí me supuso una cierta turbación, ¿no? Me perturbó de alguna forma. Y realmente por eso suscribo lo que dicen otros críticos, que es una de las voces poéticas más interesantes del panorama poético actual. Esa poesía, que a mí me perturba, yo cuando intento relacionarla con hacer una relación de intertextualidad con otros poetas, a mí no me salen poetas, me salen pensadores. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir la licencia de volverme un poco pedante y contar lo que a mí me parece y a mí me surge a partir de la lectura de Erika Martínez. Bien, pues decía que parto del falso techo. Francis Fukuyama, en los años 60, declara el fin de la historia basándose en las bondades del Estado liberal y en la consumación de la felicidad del hombre a partir de la desaparición de las clases. En 2013, Erika Martínez escribe: para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire al techo, el techo de mi dormitorio, y se me venga la casa encima. Con estos versos, desde la poesía, viene a plantear que los espectros de Marx siguen ahora más presentes que nunca, como expuso Derrida. Voy a hacer una acotación, Erika Martínez la considero posmoderna, está en ese límite entre la modernidad y la posmodernidad, pero sí Derrida me sirve de cita. Y que el fantasma, como visión, como una visión, como una cosa esotérica, había sido creer en que todos nos habíamos convertido en clase media. Pero que el espectro, como amenaza, era el resurgir y la toma de conciencia de la aún presente división social en otros sujetos nuevos. El chocar con algo se manifiesta de una forma más contundente de lo que se expresaba en el falso techo, pero a la vez de una forma mucho más sutil. Todo está mucho más asumido o subsumido de alguna forma, hasta el punto en que se pierde ese discurso, o es difícil de identificar. Y el fracaso ya no se plantea como una asunción, sino es como una necesaria exposición, como un punto del que se partió para tomar otros derroteros. Ese sería el primer bastión teórico en el que yo me centro dentro de mi lectura de chocar con algo. El segundo tiene que ver con la familia, y en ese sentido, junto a Marx, yo creo que el otro pensador que más ha influenciado en el pensamiento actual es Freud. Freud trató de identificar una serie de estructuras universales en el humano para ver cuáles eran los condicionamientos en nuestras subjetividades, y manifestándolos en concreto en el contexto de la familia, cómo eso se identificaba en las edades más tempranas. De alguna manera, en la poesía de Erika Martínez se manifiestan estas pulsiones, ya no digo las de Freud, sino las de la literatura que se ha generado luego, tratando de analizar y hacer frente a estos condicionantes, a lo que nos define como sujetos. Como si para afirmar la autonomía del sujeto no fuera suficiente reconocer sus potencialidades, sino también los determinantes de nuestra intimidad con los que permanentemente chocamos. Ese era el segundo, pero Erika Martínez, desde mi lectura, tiene una estructura trimembre, y esto lo hemos discutido muchas veces los dos. La dialéctica no está en el uno contra uno, sino que hay una dialéctica de tres elementos y que encuentra para mí, o sea, desde mi punto de vista, una regambre con el idealismo hegeliano. Esto es la pedantería más grande que puedo decir esta tarde. Sí, y que ese idealismo hegeliano al mismo tiempo está en las teorías de Marx también, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. De esa forma, el tercer elemento no lo vincula a un pensador concreto, sino a una tradición epistemológica y práctica, de praxis social, la que creo que es de mayor calado en nuestro pensamiento hoy, que es el feminismo. Creo que la poesía de Erika Martínez es un impulso por superar la estructura binómica de la diferenciación de género, y ojo, digo, por superar esa estructura binómica, no negar el género. Y se acerca a planteamientos donde reafirmando la autonomía, incluso esa diferenciación de género en algunos casos, apuesta por la capacidad del humano de recrear su esencia para poder a la vez ser lo uno y lo diverso. Y eso, los primeros poemas de Chocar con algo, creo que tienen mucho que ver con eso. Sus planteamientos en este sentido yo los encuentro incluso, esta otra pedantería que me voy a soltar, los encuentro más cercanos a teóricas como Judith Butler que a otras que manifiestan la diferenciación de género como Rossi Brainotti. Aunque ella se ríe. Aunque chocar con algo, ya no me meto en el poemario directamente, aunque chocar con algo está dividida en cuatro partes, yo en realidad sigo viendo una estructura profunda, trimembre, a la que la acompaña un anexo o un epílogo que no pierde coherencia y cohesión con el resto, eso sí es verdad, hay un tono general en todo el libro, pero sí está esa estructura trimembre, y yo me voy a comentar ahora cuál es esa estructura trimembre. Espero que la interpretación que estoy haciendo del libro anime a su lectura más que asuste, la verdad, se me está yendo mogollón. La primera parte toma la forma de prosa. Otros críticos han señalado el versículo. Yo no voy a entrar en el debate si es prosa poética o versículo, me parece que es más ineficaz. Si tú quieres, entramos luego en ese debate, si te parece interesante, pero yo lo he llamado prosa poética, me resulta más adecuado llamarlo así. Y en ella pareciera que Erika, mi libro se me ha olvidado, pareciera que, no te preocupes, pareciera que Erika desgrana el pilar de su propia poética en esa primera parte, que es la contradicción. Yo cuando la entrevisté a ella para la revista Quimera, el titular que le extracté fue: la contradicción forma parte de todo libro. Y en algunos poemas parte que manifiesta, por un lado, la contradicción de género, la capacidad de ser lo uno y lo diverso. En otros poemas manifiesta la contradicción entre lo contingente y lo universal, y se va moviendo por esos terrenos. También en mi empeño de hacer esa división y explicar cada parte con unas características, en realidad en el poemario los diferentes temas se van tocando unos con otros. Pero creo que para explicaroslo a vosotros me resultaba más fácil coger ese camino, ir viendo por bloque cuáles eran las características fundamentales. En la segunda parte, que desde el punto de vista formal sigue la estructura de poema en prosa, como la primera, es donde emerge de nuevo, desde mi punto de vista, el tema familiar, en el sentido que ya he tratado antes. En ella, la memoria juega un papel fundamental, pero no la memoria histórica, sino la memoria como una capacidad humana. Y aquí voy a intentar explicarlo, vamos a ver, yo cuando leo poesía no hago un ejercicio intelectual, aunque parezca lo contrario, sino que a partir de las emociones que me despierta la poesía, soy capaz de llegar al intelecto. Es decir, para mí lo emocional en la poesía, soy capaz de intelectualizarlo de alguna forma. La memoria en esa parte del libro de Erika es como si a partir de su puesta en marcha consiguiéramos juxtaponer los diferentes planos del tiempo, presente, pasado y futuro. De hecho, diferentes poemas de esa parte remiten a hechos familiares del pasado, otros parecen que son de su familia más reciente, otras no se sitúan bien en el tiempo, y al mismo tiempo que nos presenta en una misma parte y a veces en algunos poemas esos tres planos, también con el espacio hace lo mismo. De repente un desierto ya no es un desierto, sino son 4 metros cuadrados o a veces 1 metro cuadrado, donde todo se da al mismo tiempo. Por último, la tercera parte es la que toma como objetivo la condición de nulípara, de la mujer que no tiene hijos, creo que es la definición. Le sirve para conectar desde una intimidad con un sentido colectivo. Esta parte para mí es muy importante en la poesía de Erika, porque yo nunca había visto en su poesía expresada la intimidad de esa forma y conectar con lo colectivo de una... O sea, que parece muy difícil expresar cosas tan desgarrado, ¿no? Ni desnuda tampoco, porque tiene que ver con el cuerpo, tan transparentes de alguna forma con ese sentido colectivo, como de alguna forma el lugar desde el que enunciamos y el lugar desde el que somos y del cómo nos relacionamos desde ese lugar nos conecta con una visión del mundo y con unas coordenadas desde donde nos manifestamos políticamente también. Esta parte sí se separa formalmente de las anteriores. Aquí, esto va a ser otra... Exactamente. Se separa formalmente se separa de las anteriores, ya el verso, el poema en prosa se pierde, y a mí surge el verso con un ritmo decasilábico, hasta el punto en el que predominan los versos en decasílabos. A veces hay algunos de casílabos, algunos... Eso lo voy a contar por una cosa que me llama la atención de su poesía. Algunos de casílabos y los mezcla con otros de... son menos, en menor medida, con otros de también más cortos, que suelen ser hectasílabos o octasílabos. Sigue de alguna forma el esquema de la silva. La silva en realidad era la estructura básica para el poema narrativo. De alguna forma la poesía de Erika está muy influenciada por el cine, el fragmento, la secuenciación. En ese sentido, esos poemas que son de esa intimidad y que de alguna forma están son los que tienen una secuencia narrativa casi más clara, de repente cuando siempre decimos en literatura que la forma y el contenido no están separadas, se dan a la vez. En la crítica solemos separarlas para analizar las obras, pero al analizar esa parte sí que las veía con una conjunción casi, bueno, no perfecta, pero sí muy una simbiosis muy evidente, como esa narrativa que de alguna forma está en la superestructura de esos poemas se sirve de la forma para mostrar un contenido concreto. Yo aquí me voy a callar, porque en realidad lo importante y lo interesante es escuchar a la poeta. Bueno, pues ya quisiera yo que todo eso estuviera en mi poemario, la verdad. Una suerte inmensa tener como amigo a Dani. La verdad es que lo conocí, ni siquiera recuerdo el origen, creo que era una entrevista por internet. Y cruzarme con él y charlar pues fue una auténtica revelación, esa es la verdad, porque es uno de los lectores más profundos que conozco de poesía, esa es la verdad. Y me parece que sabe mucho de poesía actual española y que lee con una... con una profundidad apabullante. Así que muchísimas gracias por la presentación y de verdad que ya quisiera yo que eso estuviera en el libro. Yo creo que todo lo que has dicho casi lo firmaría, así que con suerte. Y bueno, pues voy a leer algunos poemas, quizás voy a hacer una selección cambiándola un poco respecto a la original por lo que ha estado diciendo Dani, para dialogar con lo que él ha estado comentando. La primera parte del libro se planteaba como una especie de poética feminista muy, muy heterodoxa. Hace poco me dijeron, porque yo tenía dudas, ¿será que yo soy poco feminista con lo feminista que soy yo? Porque el mundo está cambiando tanto y no acabo de sentirme cómoda. Y alguien me dijo, yo enseño con tu libro Lengua Araz, enseño poesía para empezar con la perspectiva de género, porque considero que era una feminista inclusiva. Así que parece que eso es lo que soy, no sé lo que significa, pero parece que eso es lo que soy, sea lo que sea. Y esta primera parte se titula Mujer agita los brazos. Leo algunos poemas, más allá de que sean prosa poética o versículo, que podríamos discutirlo, pero qué más da, ¿no? Y empiezo con el primero, que se titula Mujer adentro, y que empieza en masculino. Cosas que pasan. Estoy convencido de que se escribe siempre desde algún lugar, aunque no se escriba en absoluto sobre él. Una mujer toma impulso mirando la sombra que proyecta cada cuerpo que falta. Creo además que un agujero es el destino turístico de toda posibilidad. Una mujer salta con los brazos abiertos. E incluso diría que un poema sobre una piedra puede parecerse en su forma de contestar a un poema sobre el aborto. Una mujer hace puenting dentro del hombre sobre el que estoy escribiendo. Trampolín de lo que falta. De la montaña que nos vedaron, bajan hombres enloquecidos, agitando sus manuales de razón trascendental. Ignorarlo es agacharse como un desclasado frente al espejo. Quisiera un apartamento incómodo en todos sus rincones, decorar con obstáculos, o vivir un tiempo a oscuras no exactamente abandonada. Me acuerdo de aquel fotógrafo que compró unos infrarrojos la noche que retransmitieron el bombardeo de Bagdad. Y volvió a su casa y apagó la luz y se retrató a sí mismo con ello. Mi abuela, que cocinaba de oído, se fue quedando sorda. Antes de sentarme a escribir, me gusta probarme su tímpano cansado. Abolirse. Perdona, es que me levanto, que no es porque hacerme de nada, es que no veo todas las caras. Se podría afirmar, yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla, o huyendo de la batalla, o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizá una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque, o quizá mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente. La institución. El fantasma de Carmen Conde se nifa la raya de la excepción en el sótano de la Real Academia. Hay rigor en los bancos polvorientos y creyentes que hacen cola frente al puchero del respeto a la palabra. ¿No cultivan la sexta cierto fervor profiláctico? Dos esfinges con 120 de pecho formulan su enigma de puerta afuera, donde una mujer que hace mérito abofetea a un anarquista y la abraza en nombre de la única revolución sin violencia. Condicionante genético. Los predadores tienen pupilas verticales para medir mejor las distancias. Las presas las tienen horizontales para ganar en campo de visión. Una oveja tumbada tiene algo de gato que camina. Una persona que corre tiene algo de presa tumbada. ¿Se puede distinguir el sexo de alguien mirándole tan solo una pupila? Somos pancromáticos, somos estereoscópicos y tenemos los ojos muy lejos del suelo. Hundir el tenedor. ¿Quién quiere echar en el carrito de la compra un alimento con retina? Hay paz en las bandejas transparentes de carne procesada. Un plato de comida es abstracto, el corazón de una musa grotesco. ¿Qué ruido hace el desagüe sensiblero de su tórax? A menudo me repito, debo quitar yo misma la vida que me nutre, pero siempre confundo el protocolo. Mi madre desnucaba los conejos que sus pacientes nos regalaban. Creo en la feminidad de su poética y en la fiesta de todo aquello que respira. ¿No tiene el karma forma de joroba? Escribir da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te sostiene la mirada. Bueno, y dejo esto de la primera parte y paso a la segunda, empezando por un poema un poquito más largo que se titula Mujer mirando a hombre que limpia coche. ¿Queréis pasaros aquí? ¿O hay silla? Sí, bueno, que soy muy peñazo, que soy muy peñazo y os vais a estar bien ahí de pie. ¿Quieres venirte para acá? Mujer en restaurante que no puede permitirse, mira a hombre que limpia coche. Mujer de ojo izquierdo más grande, ojo que divaga y espía a través del cristal con ganas de lejos. Tres colegas a la mesa y uno de ellos le pide comprobar el punto de la carne. Anda, ve tú que entiendes. Nadie llega al globo de helio que se burla en el techo del restaurante. Hombre que limpia coche, es tan caro que no le pertenece y se agacha junto al guardabarros con su trapo y se estira de puntillas sobre el capó y desaparece hasta la cintura mientras sacude su asiento. Muestra posturas sucesivas y también superpuestas, como esas fotos ágiles de Muybridge con atletas desnudos y caballos. Mi abuelo fue cochero y después dueño de restaurante. ¿Yo qué soy? Hombre que limpia coche, mira a mujer en restaurante que no puede permitirse y le devuelve el escaparate. Una energía insolente resucita crustáceos y moluscos sobre el plato. No se rompe cristal poco a poco. En su afuera no existe hueco, ranura, agujerito donde hincar herramienta última. Hay que romper cristal de pronto o romperlo de la nada, como ese vaso que alguien golpeó pensando contra el fregadero y minutos más tarde pedacea sobre la mesa. Ser trabajadora. Este es para Sara Toro. me gustaba obedecer. Así que estudié todo lo que me dijeron y mostré una curiosidad maníaca por los saberes provechosos. Siendo niña, me aparté de los niños para sonreír a los adultos, pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. Entonces abandoné el cálculo, la química, la gramática y leí muchos poemas, aunque seguí estudiando porque así me lo dijeron. Unos cuantos títulos después, me apartaba de los adultos siendo adulta para sonreír a los niños y escribía en ese tiempo sibilino que se roba el deber de rendir todo el tiempo. Mi fuerza laboral había empezado a emanciparse de sus objetivos materiales. Trabajaba cada vez por menos. Gratis en la forma cristalina, me decía, más pura del trabajo. Porque hubo siempre quien me llenara el frigorífico, me convertí con 35 años en trabajadora mantenida. Igual que lo habían sido mi abuela, que conocieron tan pocos amantes como gobierno. Y nunca dejé de sonreír, especialmente a mis empleadores. Pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. De tanto propagarse, lo torcido acabó por alcanzar mis versos, que hurgaban roedores en la basura, hasta que perdí a mis patrocinadores íntimos, incluso mi devoción por el trabajo, aunque no este empuje bruto que me ignora si cojeo y se pregunta por qué la pierna mala será al final más nuestra. La soga del pie. A veces, padre, vuelvo con la abuela a un barrio miserable donde el crimen colectivo es asunto paranormal. La abuela tiene 3 hijos, pero no los recuerda. Por la tarde se ensimisma y borda gritos de vencejo. Tu hermano el loco se partió la corona contra el fondo del pasillo mientras huía de su propia hoguera. Los brazos se le enredan como a un bonsái y nadie quiere sacudirle el polvo del abrigo. A la mesa está sentado tu hermano el ciego, que tiene un agujero en la barriga. Cuando traga, los garbanzos se le cuelan, caen rodando y escriben braille sobre el suelo. La abuela suspira. Tú estás muerto, padre, y flotas, pero también estás vivo. ¿No has visto que te cuelga del pie la vieja soga con la que intentan retener a los enfermos? El barrio de la abuela, ahora que todo lo pierdo, se llama miedo de clase. Y voy a leer uno que en realidad es como una especie de... A mí me encantan los poemas fantásticos, en realidad, que son como un cuento fantástico. Y este no me ha dicho nadie que le guste, pero lo leo yo porque ese poema da por ahí. Se titula Paisaje de lo que falta. Lo escribí en un autobús, camino a una lectura. Porque alguien en primera fila del autobús, el típico autobús ahí de pueblo durante 3 horas, y alguien en primera fila dijo, a Ricardo lo mató la máquina. Y yo dije, esto es una revelación. Así que el primer verso no es mío, es de un señor anónimo, no le pregunté el nombre, así que no se lo puedo atribuir, pero así comienza. A Ricardo lo mató la máquina. Era máquina que ronroneaba como algo a punto de nacer. Lo conocí cargando palos. Cuando no había palos, cargaba ladrillo. Tenía de todo en su garaje. Tenía una serradora. El año que cortaron la Alameda, podía verlo desde aquí, fumando de pie sobre un tronco talado. El mismo, vuelto tronco en la distancia, reconciliado con el bosque. Donde estaba Ricardo, queda un bostezo de humo. Aquel dibujo obsceno, rayado con navaja, y el tatuaje naif de su antebrazo. Algo que insiste, apócrifo en el aire, como el dedo fantasma de un yakuza. A veces regreso a su cochera y acaricio la máquina dormida que nadie quiso llevarse, esperando escuchar un ronroneo. Le gustaba pellizcarme sin permiso y la animación japonesa. Tengo que aprender a leer los poemas, que lo he leído por primera vez en voz alta. Vale, voy a leer uno que es la primera vez que lo leo, a raíz de lo que ha dicho Dani. Ni siquiera sé cómo empezar a contarlo. Es una obviedad, digamos, hay una memoria histórica muy presente en mis libros. Uno de los conflictos más grandes tiene que ver con la memoria de un abuelo con el que he ido desarrollando conflictos conforme cumplía yo años. Él murió pronto y sencillamente no tuve tiempo de conocerlo, y quizá tampoco tuve tiempo de discutir con él lo que tenía que haber discutido, y su memoria pues no para de crecerse dentro de mí. Y bueno, un día descubrí que me enamoraba de hombres que me recordaban a los tipos de los años 40. Yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué me enamoro yo de esa estética? Y decidí que de alguna manera yo perseguía una reconciliación erótica con mi abuelo por esa vía, lo cual es muy retorcido, pero encaja con la teoría de Dani psicoanalítica. Yo pienso que es posible la reconciliación histórica con el presente y con el pasado. Así que a ella dediqué Belleza histórica. Acabo de explicar un poema. Eso no se hace. Y un día me doy cuenta de que persigo una belleza histórica, de que viajé buscando la manera en que dos ojos elusivos impugnan la nariz como si fuera un dogma de otro tiempo. Eran tan hermosos los hombres argentinos de los años 30. Su porte en la fotografía me recuerda a mi abuelo, que se enamoró de uniforme bailando la comparsita. Un anciano engominado camina de madrugada por la Recoleta. Me imagino a Bioy componiéndose el chaleco antes de entrar en casa, y a Silvina insomne leyendo un tratado de taxidermia. Y pienso otra vez en mi abuelo, al que también esperaron y que era hermoso a la manera de su siglo. ¿Cuándo dejará de sonreírme con ese aire galante de cadete pidiéndome otro beso? Nos conocimos lo justo. A veces discutíamos. Voy a reconciliarme en algún otro. Ojo, qué bien que os reáis, me alivia muchísimo. Y también un poema, dice Dani que hay mucho cine aquí. Hay una película de Werner Herzog, que es un documental sobre unas cuevas francesas prehistóricas, que en realidad creo que es como el documental más insignificante de Herzog, pero de eso que lo ves y lo último que importa de un director es lo que más te gusta. Pues ese documental, que se llama La Cueva de los Sueños, es el origen de este poema, que se titula Casco, cráneo, bala. No sé de qué manera, porque en realidad no se puede ver, pero lo suscito. La última trinchera se hizo gruta por un derrumbamiento, sellando el casco del hombre que murió, y su cráneo, y también la bala. Los sedimentos trabarán gota a gota la escena, la geología violentando la historia. Casco, cráneo, bala, calcificado, como los engranajes de un motor húmedo o el oído maltrecho de mi madre. El dolor hace surcos sobre la piedra. ¿No se oye? Igual que en las pinturas rupestres, el bisonte superpuesto al cazador, macho y hembra indistinguible, nada detrás, nada antes, y en la superposición su galope y también su multitud. La humanidad hablando consigo misma, varios siglos hacia adelante. Una flauta pentatónica, una mujer toro, las palabras sin prisa de todos los que fueron. Desde la bóveda caen cortinas minerales que cubren casco y cráneo y también bala. Estridente, matinal sobre los sedimentos, el tiempo ondea como la cresta de un gallo. Lugares que se inventan de camino. Nos gustaba impulsarnos de la mano y salpicarnos todo el eros de política, como en aquella foto movida y entusiasta que nos hicieron saltando en multitud. Solo después supimos a dónde cada salto inventaba su lugar. Y si rompemos esto, nos decíamos, y luego lo volvemos dulcemente a construir, estábamos desnudos, estábamos furiosos y queríamos llevarnos la sobra a casa. Con el paso del tiempo, nuestros cuerpos detenidos transparentaron el paisaje, o nos caímos de la fotografía por un agujero que nadie esperaba. De lo que hicimos queda el lugar, un aire eufórico y algo hecho añicos que aún respira. La historia cruje y la hostigamos. Amor es una escala de violencia. Y voy a leer para terminar dos poemas de la última parte. La última parte en realidad son días intemperies que suceden en un edificio, cada uno de ellos dedicado a un espacio del edificio. Yo siempre pienso que el poemario, aunque uno siempre se equivoca sobre lo que va un poemario, pero yo pienso que trata sobre la dificultad de habitar de diferentes maneras, que de alguna manera hay espacios cerrados en los que es imposible orientarse, que es muy difícil conocerlo, y yo siento como si me hubieran apagado la luz y avanzara con las manos a ciegas, y que de alguna manera el choque con las cosas que no va encontrando te permitiera hacerte una idea de la fisonomía de ese espacio, conocerlo a base de golpes. Y también pienso que junto con eso están como los espacios de intemperie, los desiertos, los espacios completamente abiertos, que también son igualmente difíciles de habitar. Pues frente a todo eso está uno de esos edificios con los que termina el poemario, y que se titula 10 intemperies bajo techo. Pero no sé cuál quedó a leer. Voy a contar todo esto para ver si me decidía, pero no. Sí, pero primero tengo que cogerlo. Bueno. Os leo el primero, que es como el plan sobre el edificio, y se titula Plaza, la inauguración. Este lugar estuvo siglos meditando, como un maestro chino antes de nacer, hasta que un día rebosaron en el aire el sol sobre aquel plano de arquitecto y el lenguaje secreto del martillo, el cemento girando en el vórtice naranja de las mezcladoras. ¿No siguen sonando? La sombra de las palmeras anota un asterisco sobre el suelo. Nerviosa antes de abrirse, la puerta de cristal se aclara a la garganta, y al hombre que barre le sale de golpe un aura de polvo. Ya empiezan a escucharse el órgano barroco y el gozne enmohecido, las chicharras de junio y las mujeres que silban, los bramidos del mar y del gamo. Adentro, las palabras quieren y no quieren que las descubra. Te llaman, se esconden, aguantan la risa. ¿A dónde irá descalzo el amor por los comienzos? Y de esta última parte, talleres, y con esto cierro y yo agradezco enormemente la paciencia a todos. Luis, gracias. La creatividad está en el área de cerebro. Empiezo de nuevo. Último poema. La creatividad está en el área de trabajo del cerebro. Lo descubrieron en un laboratorio neoyorquino, donde a una niña que imaginaba una cabeza con cabeza de lobo se le iluminó el córtex prefrontal. La poesía es una discapacidad omnipotente de la palabra. ¿Quién sabe lo que es? El inconsciente, juntando desperdicios con una técnica ready-made, hasta que un día te los topas y tienes que decidir cuánto doblega y cuánto acata. Cierto pedagogo francés aseguró que un hombre analfabeto podía enseñarle a otro a escribir. Yo he soñado que había ido dos veces a la luna y no quería ir una tercera. Pero era necesario, igual que es necesaria la mayéutica entre aquellos que buscan conocer. La madre de Sócrates era partera. Me dijeron que nunca te moría en un sueño. Muchas gracias.